Capítulo séptimo. En las esferas espirituales. Los religiosos del monasterio conocieron la dolorosa verdad cuando rendían los últimos homenajes al hermano Mariño. Solo entonces comprobaron que el calumniado hermano de los pobres y de la infancia desvalida era una virgen cristiana, que había ejemplificado entre ellos las más elevadas virtudes evangélicas. Ante el hecho imprevisto y pasada la conmoción de la sorpresa, todos los monjes, inclusive Epifanio, se prosternaron humildes, bañados en el llanto de la compunción y del arrepentimiento. En vano procuraron investigar el origen y los antecedentes de la joven mártir, únicamente con el propósito de conservar de su persona y de sus actos recuerdo imperecedero, a fin de probar más tarde de su ejemplo santificante. Lleno de amargura, el anciano superior de la comunidad reclamó la presencia de Menen y Obdulio, y de su hija, para que se aclarase la pérfida calumnia, pero ante el cadáver de la Virgen cristiana, y recordando su humildad, Brunehilda perdió la razón para siempre. La figura de Celia no fue olvidada nunca por los religiosos, por los creyentes, por los desventurados y por los afligidos. Convertida en símbolo de amor y de piedad, su memoria concentró en los alrededores de Alejandría los votos y las súplicas de las almas fervorosas y sinceras. Si acompañamos a nuestros principales personajes hasta la vida más allá del túmulo, antes de que inicien nuevas luchas redentoras, vamos a encontrarlos en grupos dispersos, conforme a su estado de conciencia, en las vísperas de su regreso, convocados al esfuerzo colectivo en la sagrada institución de la familia. Con excepción de Celia, reclamada en un mundo superior, donde le fue concedida la tarea de velar por la evolución de sus entes bien amados, los demás permanecían en las esferas más próximas a la tierra, regiones de trabajo y de lucha, buscando cada uno proveerse de energías para los esfuerzos subsiguientes en el plano material. De todo el grupo, Claudia Sabina, Lolio Urbico, Fabio Cornelio y Silano Plautio eran los que estaban en las regiones más bajas y más sombrías, de acuerdo con el doloroso estado de conciencia que los caracterizaba. En esferas más elevadas, Elvidio lució con todos los que le habían sido familiares, inclusive Ciro, reposaban después del trabajo, esforzándose en conjunto por establecer las bases espirituales que aseguraban el éxito futuro. Algunos personajes, como Nestorio y Policarpo, hacían grandes excursiones por los alrededores sombríos del planeta, cooperando con los mensajeros de Jesús, que predicaban la buena nueva a los espíritus desalentados y sufrientes, llevando a cabo el más saludable aprendizaje evangélico para las luchas del futuro en los ambientes terrenos, donde proseguirían más tarde en la bendita labor de redención del pasado culpable. La agradable vida del plano espiritual constituía para todos un dulce consuelo. Continuamente los grandes portadores de las determinaciones divinas enseñaban allí las verdades del Maestro, colmando los corazones de paz y de esperanza. Las almas afines reunidas en grupos familiares saben apreciar fuera de las vibraciones pesadas del mundo físico los bienes supremos de la verdad y de la paz, por los lazos sublimes del amor y de la sabiduría. Examinadas las disposiciones felices de esas esferas cuya encantadora intimidad no podemos describir a los lectores humanos, vamos a encontrar al grupo de Cnegio Lucio en la región de descanso en la que todos nuestros personajes se encontraban ligados por el dulce cariño de numerosos efectos de siglos lejanos. Todo era una hermosa esperanza en los corazones y un generoso propósito en las almas. Los nobles proyectos con vistas al porvenir se sucedían unos a otros. En el grupo en que la tranquilidad dominaba en el espíritu de todos los componentes, esperaban a Julia Spinter, quien, acompañada por Nestorio, había descendido a los ambientes inferiores del orbe terrestre, intentando despertar con su amor los sentimientos ofuscados de su compañero, que se mantenía en la misma actitud de odio y de venganza. Es inútil, decía Cnegio Lucio, bondadosamente dirigiéndose a los hijos y a los amigos. Es inútil mantener propósitos de venganza después de las luchas terrestres, pues la reencarnación, en ese caso, soluciona todos los problemas. En mi última ida a Roma, tuve la ocasión de ver al emperador Elio Adriano en el cuerpo miserable del hijo de una esclava. Desde ese momento he considerado bastante nuestros deberes y la necesidad de recibir con el mayor amor la voluntad divina. Sí, exclamó Lesio Munacio entonces presente. En mis excursiones evangélicas por las zonas inferiores, he encontrado nobles de nuestra época que suplican a Dios una nueva oportunidad en la tierra, sin elegir las condiciones del futuro aprendizaje. El conocimiento en el espacio, dijo el vidio Lucio, parece que nos llena el corazón de profunda entrega al sufrimiento. En vista de la grandeza divina, y reconociendo aquí nuestra insignificancia, nos sentimos capaces de todas las tareas de redención, por cuanto ahora, a nuestros ojos, los más grandes hechos en la tierra son acciones humildes y pequeñas. Grande es la misericordia de Jesús, agregó Cneo, que nos concedió el patrimonio de la vida eterna. Mientras la conversación era animada con el concurso de Alba Lucinia y de su antigua sierva, regresaron Nestorio y Julia Spinter de su excursión de amor y de fraternidad. La anciana matrona tenía el semblante contrahecho, dando a sus compañeros la prueba de su amargura y de sus lágrimas. Y bien, madre mía, exclamó Lucinia, abrazándola y utilizando el mismo lenguaje amigable y cariñoso de la tierra. ¿Conseguiste algo? Nada, hija, respondió Julia Spinter enjugándose las lágrimas. Todos mis esfuerzos resultan inútiles. Infelizmente Fabio no trabaja en lo íntimo por adquirir la suprema comprensión de las grandes leyes de la vida. Encarcelado en sus pensamientos tristes, no cede de ningún modo a mis súplicas. Entretanto aclaraba Nestorio a los compañeros que lo escuchaban con interés. Policarpo ya se prepara junto a cuantos lo acompañan en la lucha para la próxima reencarnación colectiva. La nuestra no podrá demorar mucho. El único obstáculo que parece retardar nuestra marcha es la ausencia de una comprensión perfecta de aquella inolvidable enseñanza de Jesús que se refiere a perdonar 70 veces 7. ¿Bastaría que perdonemos para que el Señor nos permita volver al trabajo santificante?, preguntó Cnegio Lucio intencionalmente. Sí, aclaró Nestorio lleno de fe. El perdón sincero es una gran conquista del alma. En esos momentos Cnegio Lucio preparaba a sus hijos que se miraban con cierta tristeza por la dificultad que tenían en olvidar los actos de Lelio Urbico y de Claudia Sabina. Por mi parte, decía Julia Spinter, resignada, no tengo nada que perdonar a los demás. Desde mi desencarnación, rogué insistentemente a Jesús que me hiciese olvidar todas las expresiones de orgullo y de amor propio. Muy bien, hermana mía, advirtió Cnegio con una serena sonrisa. El corazón femenino es inaccesible a los sentimientos de odio y de represalia. Y como si percibiera que los presentes se acordaron interiormente de Claudia por su alusión generalizada, agregó con bondad, la mujer que odia es una dolorosa excepción en el camino de la vida, pues Dios confió al alma femenina su ministerio más santo en el seno de la creación infinita. Todos comprendían sus generosos pensamientos y aprobaban sus ideas fraternales. Cuando Ateria murmuró, he suplicado al Señor de los mundos que me haga digna de vivir junto a Cnegio Lucio en mis próximos trabajos. Pues hija, replicó el anciano con una sonrisa, bien sé que nada valgo, pero tendré inmenso júbilo si alguna vez te puedo ser útil. Tan solo te recomiendo que en el futuro debes temer al dinero como al peor enemigo de nuestra tranquilidad. Todos sonrieron ante esa alusión y la conversación continuó animada. Pasó algún tiempo en el que los corazones de nuestros personajes se vigorizaban con las ideas del amor y del bien, de la fraternidad y de la luz, esperando las nuevas luchas. Un día, sin embargo, un mensajero de las alturas convocó al grupo de Cnegio Lucio a comparecer delante de los espíritus tutelares que dirigían sus destinos, para que efectuaran la libre elección de las pruebas futuras. Examinados los proyectos del esfuerzo con la libre cooperación de todos los que se hallaban en condiciones evolutivas, imprescindibles para el acto de resolución y de elección en la esfera de la responsabilidad individual, El grupo de Knecht y Lucio continuaba aguardando las decisiones superiores para regresar a la Tierra. De vez en cuando se escuchaban entre nuestros personajes impresiones como esta es una de las situaciones que, más receló exclamaba el vídeo Lucio, es la vida en común con Lolio Urbico. Pues temo que él reincida en las tendencias inferiores de su personalidad. Lo hemos de convencer por la dedicación, y por el amor aclaraba Alba Lucinia. Le he suplicado a Jesús que nos conceda fuerzas para eso, y estaré constantemente a tu lado, a fin de que podamos transformar sus sentimientos en fraternidad y en afecto espiritual. Sí, hijos míos, consideraba el experimentado y generoso Knecht Lucio, necesitamos amar mucho. Solamente con la renuncia sincera, podremos alcanzar el reino de la luz prometido por el Salvador. Entre todos los que quedarán bajo nuestra responsabilidad en el porvenir, ¿existe un alma acreedora de nuestra compasión más profunda? Y como el vídeo y su compañera guardaban silencio adivinando sus pensamientos, el anciano continuó, me refiero a Claudia Sabina, quien todavía tiene el corazón como un desierto árido. Las últimas visitas que le hice en la región de la sombra me dejaron envuelto en un velo de amargura. Terribles remordimientos transforman su mundo psíquico en un caos de angustiosas perturbaciones. En vano le he hablado de Dios y de su infinita misericordia, pues en la tenebrosidad de sus pensamientos no consigue percibir nuestras advertencias consoladoras. Alba Lucinia y su compañero lo escuchaban conmovidos, pero no obstante se abstenían de comentar el doloroso asunto. Ateria, sin embargo, que bebía ávidamente sus palabras, objetó dejando entrever los amargos recelos que poblaban su mente. Mi generoso protector, ya fui notificada de que mi derrotero en las luchas se desarrollarán en líneas paralelas al de Claudia Sabina en vista de mis imperdonables yerros. Sin embargo, y a pesar de las nuevas energías que regocijan mi alma, suplico vuestro amparo. Claudia es autoritaria e insinuante, y si hoy se encuentra apesadumbrada y enloquecida en virtud de los sufrimientos en el plano invisible, no dudo de que nuevamente en la tierra procure retomar su carácter orgulloso y autoritario. Hija, le dijo el anciano con una leve sonrisa, Jesús velará por nosotros, concediéndonos la fuerza necesaria para el desempeño de nuestros deberes más sagrados. Julia Spinter, que escuchaba las impresiones de todos con amoroso interés, exclamó, yo daría todo por cultivar en nuestro medio, en el porvenir que se aproxima, la paz perpetua y la armonía duradera. Repararé mis faltas del pasado, procurando comprender la esencia del cristianismo, hacia cuya eterna luz he de conducir el corazón de Fabio con el amparo del Cordero de Dios, que ha de escuchar mis sinceros ruegos. La vida del grupo del venerado Knecht Lucio transcurría así con expectativas promisorias para el futuro. Cada cual irguiendo muy alto el corazón, procuraba aprender cada vez más y mejor las enseñanzas de Jesús, de modo de recordar su sublime claridad entre las espesas sombras de la tierra. Los grupos afines de Policarpo y de Lesio Munacio ya habían regresado a las labores del mundo, cuando nuestros personajes fueron llamados por mandato superior, a fin de que bajaran a los tormentos y luchas purificadoras del ambiente terrestre. Llenos de veneración y de esperanza, se pusieron delante de la justicia divina, mientras a su lado se colocaban casi un centenar de compañeros, incluyendo a los esclavos, sirvientes y amigos de otros tiempos. En el recinto espiritual de belleza maravillosa, intraducible en el pobre lenguaje humano, había la agradable vibración de una plegaria colectiva que se escapaba de todos los pechos, plenos de incertidumbre y de esperanza. Hermanos, comenzó diciendo un mentor divino, bajo cuya responsabilidad estaba la dirección de aquel amistoso conclave, en breve estaréis de nuevo en la tierra, donde seréis convocados para practicar las divinas enseñanzas adquiridas en el plano espiritual. Agradezcamos la misericordia del Señor que nos concede las preciosas oportunidades del trabajo a favor de nuestra propia redención, en marcha incesante hacia el amor y la sabiduría. Vosotros que partís, amad la lucha como se debe amar una alborada divina. Aquí, bajo la luz de la bondad infinita del Cordero de Dios, el alma regresa del mundo, puede descansar de sus profundas amarguras. Los corazones ulcerados se vigorizan junto a la fuente inagotable del consuelo evangélico. Pero, por encima de nosotros, hay un reino de amor perenne y de paz inolvidable que necesitamos conquistar con los más altos valores de la conciencia. Adquiristeis aquí los más elevados conocimientos en materia de sabiduría y de amor. Experimentasteis la ayuda de sublimes consuelos, como solamente puede sentirlos el espíritu liberado de las sombras y de las angustias materiales. Observasteis la belleza y la aventura que aguardan en el infinito a las almas redimidas. Todavía es necesario que regreséis a la carne a fin de poder experimentar el valor de vuestro aprendizaje. Es en la tierra, escuela dolorosa y bendita del alma, que se despliega el campo inmenso de nuestras realizaciones. Los errores de otros tiempos deben ser reparados ahí mismo, entre sus sombras angustiosas y espesas, mientras se reparan en su superficie los desvíos de épocas remotas. Se hace necesario aplicar en sus caminos sombríos las enseñanzas recibidas de lo alto, en virtud de la crecencia de la misericordia de Jesús que no nos desampara. En la tierra está el aprendizaje mejor, y aquí se vigoriza el examen elevado y justo. Allá está la sementera, aquí la cosecha. Volved nuevamente a los caminos terrestres y reparad el pasado doloroso. Abrazad a vuestros enemigos de ayer para aproximaros a vuestros benefactores en el futuro. Cerrad las puertas de la exaltación en el mundo y sed indiferentes a las ambiciones. Construid el reino de Jesús en lo íntimo. Porque un día la muerte os arrebatará de nuevo de las angustias y las mentiras humanas, para que realicéis provechosos análisis. No os lamentéis por la falta de orientación precisa, porque en todas partes del mundo, como en todas las ideas religiosas y doctrinas filosóficas, hay una atalaya de Dios, iluminando las conciencias de las criaturas. El mundo tiene sus lágrimas penosas y sus luchas incruentas. En sus sendas de espinas torturantes se congregan todos los fantasmas de los sufrimientos y de las tentaciones, y estaréis obligados a probar vuestros valores intrínsecos. Amad, sin embargo, la lucha, como si sus beneficios fuesen los de un alimento espiritual imprescindible y precioso, después de todas las conquistas que el plano terrestre os pueda proporcionar. Seréis entonces promovidos a los mundos de regeneración y de paz, donde prepararéis el corazón y la inteligencia para los reinos de luz y de bienaventuranzas supremas. La palabra sabia e inspirada del esclarecido mentor de lo alto era escuchada con singular atención. En un momento dado su voz aclaró después de una pausa: ahora, queridos hermanos, encontraréis aquí a los adversarios de ayer para la reconciliación y para los futuros trabajos. Escogisteis y delineasteis el mapa de vuestras pruebas, pues ya poseéis la noción de responsabilidad y la necesaria educación psíquica para colaborar en ese esfuerzo de vuestros guías. Nuestros hermanos infelices, entre tanto, aún no poseen estas condiciones evolutivas y estarán obligados a aceptar las decisiones de esos espíritus tutelares que acompañan su trayectoria en la trama de los destinos humanos. Y esos espíritus bien determinaron que ellos vivan con vosotros, que aprendan con vuestros actos, que vibren en vuestras experiencias del futuro. Los ejecutores de estas elevadas resoluciones os han traído a todos, a fin de tomar la decisión final con vuestro curso en esta asamblea de divinas enseñanzas. Tenéis, pues, el derecho de escoger entre ellos a los compañeros del porvenir, sin olvidaros de que en estos momentos puede nuestro corazón dar las mejores pruebas de la comprensión de aquel «amaos los unos a los otros» de la enseñanza del Evangelio, donde está la base de la suprema evolución hacia los planos divinos. Nuestros personajes se miraron ansiosos. En ese momento algunas entidades penetraron en el recinto. Detrás de las nobles figuras de algunos espíritus caritativos y amigos iban Claudia Sabina, Fabio Cornelio, Silano Plautio, Lolio Urbico y, un poco distantes, numerosos siervos de otros tiempos, comparsa de los mismos yerros y de las mismas ilusiones de nuestros amigos, como, por ejemplo, Pausanias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pomponio Grato, Lidio, Marcos, y otros. En tanto el recinto se poblaba de sus vibraciones extrañas, saturadas de indefinible amargura. La mayor parte demostraba sorpresa triste y dolorosa. Casi todos se mantenían cabizbajos y abatidos, haciendo escuchar de cuando en cuando sollozos desconsolados. Observando la penosa impresión de sus hijos, y percibiendo que ambos se encontraban bajo las tenazas de la indecisión angustiosa, Gneo Lucio suplicaba al Señor que lo inspirase en cuanto a la mejor manera de sacrificarse por los hijos amados, armonizando su cariño con sus propias necesidades con miras al futuro. Entonces se vio que el generoso anciano se levantó con resolución y serenidad, y caminando hacia la desolada Claudia Sabina, que no osaba erguir los ojos saturados de lágrimas, le habló con infinita dulzura: ya que la misericordia de Jesucristo me faculta para elegir a los vivirán conmigo, desde ahora, hermana mía, te he de considerar como mi hija, a quien debo consagrar un afecto duradero y divino. Y abrazándola concluyó: en el futuro permanecerás en mi hogar, a fin de transformar el odio y la venganza en fraternidad sublime y sacrosanta, comerás de nuestro pan, participarás de mis alegrías y de mis dolores, serás hermana de mis hijos. Claudia Sabina sollozaba, sensibilizada por el amor de esa alma amiga y generosa. Ateria se levantó, se dirigió hacia Gneo Lucio, y le besó las manos, que en ese instante estaban luminosas y translúcidas. En ese momento Julia Spinter amparaba a su desolado compañero, y abrazando a Silano Plautio, le prometía su auxilio cariñoso y amigo en el curso de las luchas planetarias. Fue entonces que Elvidio Lucio y Alba Lucinia se levantaron, y se dirigieron hacia Lolio Urbico, quien estaba arrodillado, como oprimido por un tormento implacable, y le extendieron los brazos fraternos, prometiéndole amor y dedicación. Continuando la misma obra de solidaridad y consagración, todos llamaron junto a sí a uno que otro antiguo siervo que había sido partícipe de sus pasados actos, a fin de asociarlos en sus esfuerzos en el futuro. Terminada esta bendita tarea, el mentor de la reunión preguntó serenamente: ¿todos estáis seguros de haber perdonado suficientemente? Amargo silencio. En lo íntimo, nuestros personajes tenían todavía ciertas dificultades para olvidar el pasado. Elvidio Lucio no había olvidado las acciones de Sabina, y Fabio Cornelio, por su parte, a pesar de los sufrimientos, no se sentía capaz de perdonar el crimen de Silano. La indecisión era general, mas una luz suave y misericordiosa comenzó a verterse desde lo alto, alcanzando plenamente a todos los corazones. Sin excepción de uno solo, todos los miembros del grupo de Gneo Lucio empezaron a llorar poseídos de una emoción indefinible. A un mismo tiempo, divisaron en lo alto la figura sublime de Celia, quien los incitaba llena de ternura y de cariño. Movidos entonces por un dulce misterio, dieron cabida a un perdón, sincero y puro, sintiéndose recíprocamente embargados por una profunda piedad. Como si la sustancia del ambiente fuesen sensibles al estado íntimo de los presentes, una claridad dulce y suave comenzó a producirse en torno, mientras la mayoría de nuestros personajes lloraban enternecidos. Esbozando una dulce sonrisa, el mentor exclamó: gracias a la misericordia del Altísimo, siento que todos regresaréis a los planos terrestres con una vibración nueva, que os prepara el corazón y la conciencia para las más hermosas expresiones de la espiritualidad. Que las bendiciones del Señor llenen de luz y de paz vuestros caminos en el porvenir. Sed felices. Todos los secretos de la aventura están en el amor, y en el trabajo de la conciencia remida. Olvidad el pasado umbroso y dolorido, y lanzaos a la lucha redentora con heroísmo y humildad. Siento que estáis hermanados por la misma vibración de piedad, y hago votos a Dios, para que comprendáis en todas las circunstancias que somos hermanos por las mismas debilidades, y por las mismas caídas en el camino de la redención suprema, en las luchas del infinito. Por la palabra cariñosa y sabia del mensajero divino que los dirigía, nuestros amigos se sentían confortados por una nueva luz, que los iluminaba interiormente con la más bella comprensión de la existencia real. La visión de Celia había desaparecido, pero como si su gran alma estuviese asistiendo a la conmovedora escena a través de las luminosas cortinas de lo ilimitado, se escuchaba en agradables vibraciones que provenían de lo alto, un himno maravilloso, cantando por centenares de voces infantiles, derramando en todos los corazones coraje y amor, consuelo y esperanza. Las armoniosas estrofas atravesaban el recinto, y se elevaban hacia las alturas en notas melodiosas, llegando hasta el solio de Jesús, cual divino incienso. Era un clamor de fe y de incitación, que hacía nacer en las almas de los presentes las más piadosas lágrimas. Enseguida, bajo las plegarias de los cariñosos amigos y benefactores espirituales que permanecían en el plano invisible, todos los miembros del grupo de Cnegio Lucio abandonaron el recinto reunidos en una caravana fraterna, en dirección a las esferas más inferiores que envuelven el planeta terrestre. En ese momento, había en todos el buen deseo de consolidar una paz íntima antes de recomenzar la lucha. Fue entonces que Claudia Sabina, en un gesto espontáneo, se aproximó a Alba Lucinia y exclamó con angustiada expresión: «No me atrevo a llamaros hermana, pues fue en otro tiempo el implacable verdugo de vuestro corazón sensible y bondadoso. Pero, ¿por quién sois? Por los sentimientos generosos que os adornan el alma. Perdonadme una vez más. Fui el verdugo, y vos la víctima. Sin embargo, bien veis aquí mi dolorosa ruina. Perdonadme, para que yo sienta la claridad de un nuevo día». Cnegio Lucio contempló a su nuera con evidente ansiedad, como implorándole clemencia. Alba Lucinia comprendió la gravedad de ese instante, y venciendo las vacilaciones que turbaban su espíritu, murmuró conmovida: «Estáis perdonada. Dios me ayudará a olvidar el pasado, para que la genuina fraternidad surja entre nosotros en las luchas del futuro». Julia Spinter miró a su hija, dejando translucir el júbilo de su corazón por su generoso gesto, al mismo tiempo que Cnegio Lucio envolvía a la compañera de Elvidio en una cariñosa mirada de satisfacción y de profundo reconocimiento. Mientras la mayoría de los personajes cambiaba ideas sobre el porvenir, apareció a lo lejos la atmósfera del planeta terrestre, envuelta en un torbellino de espesas sombras. Del seno de la caravana surgió una voz melancólica e imponente: «He aquí nuestra escuela milenaria, decididos en su fe, con los ojos hacia lo alto, implorando la misericordia divina, guiados todos ellos por las fuerzas esclarecidas del bien que los envolvía, penetraron en la atmósfera planetaria, preparados para una comprensión del trabajo y de la lucha». Nestorio se mantenía en oración, junto a los fluidos terrestres con los ojos llenos de lágrimas, por la conmoción de ese momento lleno de aprensiones y de esperanzas. «Señor», exclamó el antiguo esclavo, evocando amargos recuerdos, «nuevamente en la tierra, escuela bendita de nuestras almas, contamos con tu misericordioso beneplácito, a fin de que cumplamos todos nuestros deberes en el camino del arrepentimiento y de la reparación. Ayúdanos en la lucha. Solamente los siglos de trabajo y de dolor podrán anular los siglos de egoísmo, orgullo y ambición que nos han conducido a la iniquidad. Perdónanos, Jesús. Dígnate bendecir nuestras aspiraciones sinceras y humildes. Enséñanos a amar el planeta con sus regiones procelosas, a fin de poder encontrar en las sendas terrestres la luz de nuestra regeneración espiritual, en marcha hacia vuestro reino de paz indestructible». Entre las lágrimas de su plegaria, Nestorio fue el último en sumergirse en la vastedad de los fluidos planetarios. De lo alto, emanaba una luminosidad suave y compasiva. Toda la caravana sintió el soplo divino de una esperanza nueva, y se lanzó al ambiente de la tierra embargada de un coraje redentor. Reconfortados por la meditación, y por la plegaria, los corazones adivinaban que la luz de la divina providencia seguiría sus experiencias en el dolor, y en el trabajo como una bendición. Fin.